Déjà Vu. Este es un fragmento del archivo sonoro de 99.1. El reverendo Moon, fundador y jefe de la Iglesia de la Unificación, afirmó que Jesús se le apareció en la Pascua de 1936 y le pidió personalmente que completara la obra emprendida por él 2000 años atrás. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia, como la radio por internet. La radio entonces es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente durante muchos años, a pesar del surgimiento de competencias más sofisticadas, como la televisión o el contenido digital que hoy tanto nos consume, pero misteriosamente no se le conoce con certeza el nombre o la nacionalidad del inventor. Hay varios personajes como James Clerk Maxwell, un físico escocés que parece que formuló una teoría acerca de las ondas electromagnéticas, que después fueron combinadas 15 años más tarde con otras teorías científicas del alemán Heinrich Hertz. Por eso el nombre de los megahercios o algo así. Pero fue por allá en el año 1894 un personaje fundamental para la radio que se llama Nikola Tesla. Se le atribuye también como el auténtico inventor de la radio porque realizó demostración pública de sus ejercicios de transmisión radiofónica. La radio como medio y entretenimiento masivo comenzó a existir en el año 1920 en Estados Unidos y en Argentina. La primera generación de la radio se basó en las famosas ondas de amplitud modulada, o AM. Después ya apareció la modulación de frecuencia, o la frecuencia modulada, que nosotros conocemos como FM. Eso fue por ahí en el año 1933. Y relatos encontrados con la voz de este personaje que partió dejando un punto muy alto en esta extraña historia del cine nacional. Esto es UN Radio 100.4 FM en Medellín. Los acompaña Francisco Cárdenas. Simpatía por el demonio, la canción de los Rolling Stones, abre este especial sonoro a través de la vida del gran Carlos Mayolo, ausente hoy en nuestras vidas. La radio a mí me ha acompañado desde siempre, desde muy pequeño. Desde cuando era muy, muy, muy pequeño y era curioso, en el cuarto de San Alejo de la casa de la familia numerosa, por allá en el barrio Fontibón, en Bogotá. Cuando yo me metía a ese cuarto y empezaba a trabajar o a manipular un equipo de sonido viejo y captaba ondas de emisoras de Francia, de Alemania, que después modificó ese comportamiento ya por una actitud más pasiva, y era que cuando llegaba del colegio acompañaba a mi mamá a escuchar las radionovelas. Después, aplicando como esa curiosidad contadora o narrativa que ya iba como experimentando, creaba los radioteatros en el colegio. Después ya de una manera más profesional, por darle un término, pues ya que me pagaban, para crear programas de radio para emisoras culturales de Bogotá, la emisora de la Universidad Nacional, la emisora de la Jorge Tadeo Lozano y también la HJCK, que era la emisora de Gloria Valencia de Castaño y de su esposo. Después de esas experiencias hubo otros experimentos sonoros, y también después llegaron los programas con la Radiodifusora Nacional de Colombia y con la emisora de la Universidad Nacional llamada Cine al Oído. Después siguen otros experimentos, incluyendo este formato personal. Algo que me impactó positivamente cuando te conocí y cuando después, al cabo de las semanas y de los meses de conversar y de hacernos como algunos guiños, fue cuando conocí tu casa. La primera vez que fui a tu casa, cuando vivías por allá por la Loma del Indio, y es que siempre estás escuchando emisora y estás escuchando Caracol Radio. Es algo que desde luego me ha seducido, porque la radio es un elemento que acompaña, que lleva, que inspira, que seduce. Escuchas tus partidos de fútbol, escuchas noticias, también le haces seguimiento a la actualidad nacional e internacional. Eso, la verdad, me enamoró desde la primera vez que fui a tu casa, y es algo que considero supremamente romántico. La herencia de la radio la estoy llevando a través de diferentes vías y de diferentes personajes. Hay personas que a lo largo de los últimos años se han convertido como en seguidores o algo así, o personas que siempre están pendientes de qué se me está ocurriendo hacer para implementarlo o para crear. Eso me, y lo digo sin arrogancia, lo digo de verdad con absoluta humildad, me parece pues muy bonito y muy halagador que me hayan expresado más de una vez que yo soy referencia para ellos. Y son personas que han heredado también el gusto por la experimentación sonora. Hay otras personitas que también han heredado como ese gusto y lo han sabido aplicar hacia diferentes formatos o sensaciones o lo que se les ha ocurrido creativamente. Junto a Sofi estamos creando un pequeño formato de audiocuentos. Y aquí viene uno de los 6 que hemos creado hasta hoy. Había una vez un gato grande, negro, orejón, con una cola muy larga, extensa. Al gato le gustaba jugar, le gustaba saltar mucho en su casa, porque siempre quedaba solo en su casa. Jugaba tanto que al final del día se quedaba muy, muy dormido porque quedaba muy cansado. Entonces, cuando empezaba el día, se iba a jugar con su bola de lana. Y así pasaba el resto del día del lunes. Más tarde, ese día lunes, el gato se quedó mirándose frente a un espejo y dijo, ¿yo cómo es que me llamo? Yo no me acuerdo cómo me llamo. A mí mis papás cuando vienen me dicen cosas, pero ya no me acuerdo cómo es que me llamo. Ay, ¿cómo será que me llamo? Entonces fue a donde otro gato que era psíquico y le preguntó que cómo se llamaba porque no se acordaba. El gato psíquico le dijo que mirara en su bola de espejo a ver cómo se llamaba. Y le dijeron que se llamaba Alice. Entonces Alice salió de la consulta con el gato psíquico y se fue caminando entre los tejados de las casas y los edificios cerca al consultorio. Y caminando, ¡wow! Entonces vio un gato que le pareció súper lindo, súper atractivo, y dijo, ¡oh, qué gato más lindo! ¿Cómo se llamará ese gato? ¿A qué se dedicará? Entonces se quedó mirándolo fijamente. Y el gato estaba echado al frente de la puerta de una panadería. Entonces Alice se fue para la casa y se echó maquillaje y se arregló y volvió a donde estaba el gato y no lo encontró. Alice se puso muy triste. Entonces se fue a donde la psíquica, al gato psíquico, y le preguntó que dónde estaba el gato. Y el psíquico le dijo que no le podía ayudar porque no sabía cómo era. Tenía que escribírselo. Entonces Alice tomó un lápiz y un papel y empezó a pintar. Y empezó a pintarlo con... Él le decía, no, mira, es que como es callejero está más negro, pero del mugre. Tiene unos ojos claritos. Tiene unas orejas chiquitas y puntiagudas. Tiene el pecho grande, fuerte, peludo. Y tiene una cola larga y espesa. Además, es un gato muy lindo. Cualquiera lo entendería. No pasa desapercibido. El psíquico le dijo, voy a buscar acá en mi software, en mi computadora, a ver cómo encuentro ese gato, y te ayudó. No pudo encontrar al gato. Y ella le dijo que si podía mirar en su bola de espejos. Y el gato psíquico miró y encontró un gato muy parecido, se lo mostró a ella y ella dijo que no era ese. Luego ella se fue donde otra gata psíquica y le dijeron lo mismo. Y buscó y buscó con muchos gatos psíquicos y no lo encontró. Entonces al día martes se iba a dedicar a buscarlo. Salió el día martes a buscarlo y dijo, ayer lunes lo vi por primera vez, hoy martes lo voy a encontrar. De una vez aprovechó y salió maquillada porque dijo, ¿qué tal que me lo encuentre? De una vez puedo tener algún tipo de oportunidad con él. ¿Cómo se llamará? ¿A qué se dedicará? ¿Dónde vivirá? ¿Será que vive en esa panadería? Voy a ir así por los lados de la panadería, por el mismo barrio, a ver si lo encuentro, porque es un gato muy lindo. Ella pudo encontrar al gato, pero el gato le dijo que no le importaba, que él solo quería pasar por las calles y todo eso. Él no quería tener novia ni todas esas cosas. Entonces, ella dijo que bueno, que no importaba. Y después pensó que no tenía que estar con personas a las que no le interesa y no tener que estar así por alguna persona. Bueno, un gato. ¡Fin! Con este ya son 14 capítulos de este formato de radio. Yo como emisor tengo un receptor, que eres tú. Hay elementos que, y hay historias y elementos de los cuales me tengo que pegar para poder conversar contigo o para poderte decir cosas que voy encontrando. Hace algunos días me puse a leer el chat de WhatsApp para varias cosas. Primero, comprender en qué momento se dan algunas desconexiones que en este momento nos tienen un poco alejados o muy alejados. Por lo menos alejados en términos de conversar de esa persona a la que de diferentes maneras le he confesado que es mi favorita en la vida. Segundo, el propósito de leer ese WhatsApp, esos mensajes por WhatsApp, era comprender, era entender en un término más amplio cómo pude haber fallado, cómo se fueron dando algunos mensajes a los que yo les presté o no les presté atención. Y tercero, sorprenderme con la calidad del afecto que se profesaba. Por ejemplo, el 18 de octubre, apenas unos días después del cumpleaños, después de esa velada tan hermosa y velada pues, y como tan maravillosa que tuvimos en tu casa, a propósito del cumpleaños número 40, yo te dije, hoy cumpliría años mi madre. Después tú dijiste, hay que recordarla con mucho amor. Yo estoy muy agradecida, trajo a la vida el hombre que quiero, esté felizmente a mi lado el resto de la vida. Y debo confesar que es el halago, es el piropo más hermoso que me han dado en la vida. Además por el grado de empatía que, al que llegaste cuando lo profesaste. Para eso me han servido, entre otras cosas, la lectura de ese tipo de conversaciones. He leído correos, he leído cosas para entender el global, para ver qué era lo que yo no estaba viendo, qué era lo que estaba ocurriendo y yo me mantenía como al margen. De este tipo de historias se han sabido nutrir estos 14 capítulos que, como lo he expresado en diferentes maneras, han sido unos ejercicios muy lindos, muy bonitos, que han permitido tener unos aprendizajes, sí, desde lo técnico, me sorprendo con el uso de herramientas de software, desde lo narrativo, porque me ha permitido, como bajo una estructura muy sencilla, contar muchas cosas. Me ha permitido también enfrentarme como a procesos propios. Por eso también es el agradecimiento a que tú como audio escucha, mi oyente fiel, hayas tenido la sapiencia, la paciencia, la expectativa y el afecto por escucharme. Yo puedo ponerme muy cansón, insistir o lo que fuera. Yo te sigo queriendo, amando. Estás en el corazón más vigente que nunca, como lo expresaba en el capítulo, en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo bien si fue el 2, el 13. No te das cuenta de que tienes la cara más hermosa. Por eso la pregunta sigue abierta. Insisto en el término de los días, de las semanas, de los meses, para pensar y validar si te interesa que alguien como yo esté dispuesto a amarte al punto de proponerte sus caminos de salida. Eso que yo contaba en el capítulo anterior, como alternativas, como propuestas, como ideas, que están sujetas a ser modificadas, ampliadas, lo que sea, pero que son, desde mi punto de vista, actos de amor para que yo, ejecutándolo sobre la marcha de la verdad, la honestidad, la tranquilidad y la transparencia, pueda acercarme y tener el nivel a eso que tú quisieras que te acompañara el resto de la vida, como lo expresaste el 18 de octubre a través de un chat. Alguna vez te la envié al correo electrónico y te mandé una versión, la versión más popular de esta canción, pues la más popular de este cantante argentino. Pero esta versión que encontré me parece más linda, más sencilla, más romántica, más sosegada, mejor orquestada. Es una versión de una canción original de Los Panchos, pero interpretada por un argentino llamado Vicentico. La canción se llama Algo Contigo, pero acá mi intención no es decir algo contigo, mi intención es decir todo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.